las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas. Bien, ¿habrán cerrado, Fer, alguna escuela o estarán pensando cerrar alguna escuela allá por Juan Andrés de la Peña a los Pagos de Atahualpa? Y capaz que sí, ¿no? Hay menos de 10 y chau, chau curso. Bueno, en la última parte del programa vamos a estar charlando sobre un tema que tiene que ver también con lo educativo, porque se lanzaron las paritarias en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, entre otras cuestiones que tienen que ver con lo educativo y que pasaron en la semana. Y para charlar de eso estamos en comunicación telefónica con Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, gremio de la Ciudad de Buenos Aires, docente de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Acá andamos. Bueno, Jorge, empezó la puja salarial. ¿Cuál fue el ofrecimiento del Estado porteño a los docentes y las docentes? A ver, el ofrecimiento fue menor a lo que el propio Macri plantea en su techo de discusión paritaria, que era del 15%. El gobierno de Larreta ofrece 12% en la reunión del martes, un poco en línea con lo mismo ofrecido a los trabajadores municipales y con una nueva agachada de la dirección del SUTECBA, que firmó conforme un 12% en cuotas. La misma oferta hizo el gobierno, en este caso a los docentes. Y yo, la verdad, no puedo decirte, la totalidad de los sindicatos hemos rechazado. Tuvimos, ciertamente, los gremios que entiendo más importantes hemos dicho que no, pero AMET, que es un sindicato de técnica, el propio SUTECBA, el silencio de la UDA, marcaron cierta conformidad, digamos, con la propuesta, algunos diciendo, bueno, mira, si esto es en dos cuotas en vez de tres, agarramos, ¿sí? Así que, digamos, esto marca, por un lado, como siempre, la descomposición de la burocracia sindical, que no tiene ningún inconveniente en firmar cualquier cosa, y un escenario que nosotros preveemos, por supuesto, de conflicto, porque más allá de este 12, que uno puede decir, bueno, esto es lo que hace siempre, ¿no? El clásico, el gobierno te ofrece esto en la primera reunión y después mejora un poco. Mejorando un poco, puede llegar al 15, nosotros estamos realmente planteando un aumento sustancialmente mayor al que ofrece el gobierno. Entonces, lo que sí queda es esto, ¿no? Estamos a muy pocos días del inicio del ciclo lectivo y no queda más que organizar a la docencia para enfrentar esta política. Por eso nosotros el próximo lunes hemos convocado a una asamblea unificada de la capital en ATE, ahí en Belgrano al 2500, que tiene un anfiteatro para que podamos hacer la asamblea, discutir y resolver las medidas para enfrentar esta política. Dos cuestiones te agrego. Sí. La primera, probablemente fresquita, porque nos acaban de mandar un correo desde el gobierno que convocan a la segunda reunión para el próximo miércoles 28 a las 15 horas. Es decir, esto hay que anotarlo también. El gobierno llama a menos de 24 horas del inicio del ciclo lectivo para hacer una segunda propuesta, con lo cual no hay demasiado margen más que responder con medida de fuerza desde la próxima asamblea. Y después nosotros vamos a hacer un llamado realmente a la UTE, al otro sindicato de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, que ha rechazado la propuesta en la mesa salarial, porque lamentablemente los compañeros de la UTE han convocado a un plenario el mismo día y a la misma hora, para el lunes 26 a las 17 horas, y vamos a hacer un pedido público de fusión de las dos asambleas en una para que la docencia de la ciudad pueda determinar de conjunto un plan de lucha, ¿sí? digamos que entendemos que el ataque del gobierno es realmente importante, se inscribe en un marco político donde hemos participado de los ataques con la reforma previsional, de los despidos. Entonces me parece que en este sentido por lo menos tenemos que generar alguna instancia unitaria para decidir de conjunto los trabajadores de la educación en todo, por lo menos en este caso, cómo enfrentar a esta política que, insisto, ¿no? Un 12% verdaderamente es una burla, y a esto tenemos que dar una respuesta lo más contundente posible. El año pasado, Jorge, ante el ofrecimiento del gobierno y a principio de año, se gestó una lucha docente interesante, ¿sí? con asambleas distritales, con una asamblea unificada que convocó muchísimos trabajadores y trabajadoras, y que enfrentó, después bueno, los resultados se pueden analizar cuáles fueron, pero enfrentó este ofrecimiento del macrismo en el año 2017. ¿Cómo palpan en 2018 cuál fue la respuesta de la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras docentes ante este ofrecimiento? Mira, estamos en proceso, ¿no? Porque, digamos, a ver, hay algunas cuestiones que son muy diferentes al escenario del año pasado y este. Tuvimos una rebelión popular en el medio en diciembre, que nos da otro escenario. Pero además, en lo más concreto y particular, el año pasado el gobierno había llamado una jornada de capacitación donde nucleaba toda la docencia, por lo menos primaria, creo que eran cuatro o cinco sedes. Este año el gobierno ha aprendido la lección que esto era peligroso, y las capacitaciones en este momento se han diseminado en una mayor cantidad de sedes, ¿sí? Por lo tanto, la primera reflexión es que así todo estamos realizando asambleas en cada una de ellas, ¿sí? Y lo que estamos intentando hacer es sacar, ya que no estamos en las escuelas como para sacar mandato de escuela para la asamblea del lunes, estamos trabajando inclusive hasta el mismo lunes en las próximas capacitaciones para sacar mandatos de estas asambleas, de las asambleas de capacitación, que nos permita precisamente tener un reflejo más exacto de lo que la docencia aspira en este caso. Ciertamente hay que hacer un balance de lo del año pasado, pero en principio lo que creo que fue un año donde la docencia resistió muchísimo, no solamente lo salarial. Hay que recordar, el año pasado el gobierno le costó hasta el mes de julio poder definir, recién en el mes de julio y de manera sorpresiva aparecieron las firmas de 15 sindicatos acordando con esa propuesta, ¿no es cierto? Nosotros lo que estamos viendo no solamente es que hay un rechazo fuerte al 12%, sino que inclusive las propias asambleas vienen indicando algo que es el que se hace el día uno, el día primero, porque nosotros estamos haciendo un planteo de conflicto nacional, donde todo el país empezaría el 5, y en este caso, digamos, entendemos que va a haber paro el 5 y el 6, llamado por distintas organizaciones sindicales, pero en el caso de la ciudad tenemos el primero de marzo, el día que se inicie, y hoy ha salido en las asambleas claramente la necesidad también de considerar medidas para ese día, que nosotros compartimos, por lo menos en el análisis, que no puede pasar desapercibido ni puede haber un día donde se inicie el ciclo lectivo en la ciudad como si nada hubiera pasado. Por eso tenemos mucha expectativa a terminar de definir en las asambleas de las capacitaciones el lunes y después, digamos, redondear y sintetizar esto en la asamblea unificada el próximo lunes, y ojalá podamos unificar las medidas con el resto de las convocatorias y que sea la misma posición y la misma medida a la que podamos tomar toda la docencia de la ciudad. Han habido en estas asambleas y en estos debates que comentabas recién, que plantearon la necesidad del no inicio, algún tipo de manifestación con respecto a lo que puede llegar a suceder el 8 de marzo con el paro nacional de mujeres? Sí, mirá, a ver, hay una cosa muy clara, y esto también es consecuencia de no solamente de la gran movilización del 8 de marzo del año pasado, sino nuestro sindicato ha llamado a parar en esa ocasión con muy buena respuesta. Yo creo que hay, pero muchísimas condiciones para superar eso, para mejorar inclusive la adhesión al paro, y esperamos, tenemos cierta expectativa que en esta ocasión no solamente sea Demis el que convoque a parar el 8, me parece que hay un escenario muy propicio, hay debates en este momento inclusive en relación a la necesidad de discutir y de avanzar sobre la legalización del aborto, que suma, digamos, este elemento a la pretensión de tener una gran jornada, y creo que esto ya ha sido tomado en las propias manos de las maestras, ¿no es cierto?, ya desde antes de esta convocatoria, así que entendemos que dentro de... El 8 va a ser, dentro del marco del plan de lucha, va a ser una jornada distintiva y una jornada que entendemos cualitativamente superior a para definir, digamos, esta agenda, y va a marcar realmente un hecho significativo en la docencia de la ciudad. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que sucedió el miércoles? ¿Qué lectura haces de la marcha? Mirá, la marcha del miércoles ya está, digamos, lo tenemos con el diario del día siguiente, fue realmente multitudinaria. Nuevamente se genera un desborde en qué sentido. Que hubo sectores como el nuestro, como la docencia y el sindicalismo combativo, que hemos sido parte de esa movilización, aún con las tremendas diferencias que tenemos con quien convoca. Y en eso me parece que la cantidad de asistentes refleja precisamente, primero, que fue un acto donde miles y miles hemos ido a esperar con alguna expectativa que ese fuera un acto donde se anunciara lo que insistentemente venimos exigiendo de distintos sectores de trabajadores, que es la convocatoria a la huelga general, a un paro general y a un plan de lucha. Lamentablemente no hemos tenido esa respuesta por parte de la convocatoria de Moyano, pero sin ningún tipo de dudas ha sido una respuesta contundente a la política del gobierno, a el ajuste, y esta es la respuesta que se ha dado desde distintos sectores. Fue una convocatoria hecha en principio por camioneros y reflejó finalmente una multitud, digamos, expresada por diversos sindicatos, inclusive por gente que ha ido por fuera de alguna estructura político o sindical. Entonces creemos que marca un poco el ascenso y la movilización de los trabajadores, que creo que cada vez con mayor definición se vuelcan a pelear contra la política del gobierno. ¿Cómo está la situación hoy en día de los institutos de formación docente? ¿Qué novedades hay? Mirá, como novedades, hace una semana tuvimos una reunión con las rectoras de los institutos. Lo bueno es que siguen pidiendo lo mismo que pedían el año pasado, es decir, el retiro del proyecto. Se siguen negando a discutir la UNICABA. Entonces, en ese sentido, me parece que es auspicioso que se sostenga la posición. Estamos discutiendo qué medidas tomar ahora o cómo reflotar, porque ha pasado algo, que no ha jugado a favor. Cuando se desarrolla el conflicto del año pasado por la disolución de los profesorados, empalmamos en diciembre con esas jornadas que, digamos, relegaron sin ninguna duda a un segundo plano esta problemática. Estamos viendo de manera muy paciente, de manera coordinada con los rectores y con los docentes y estudiantes, ver qué medidas podemos tomar para reflotar, digamos, o volver a poner en escena esta situación. Lo cierto es que no está olvidado, lo cierto es que hay disposición de todos los actores, digamos, de la educación superior a continuar dando la pelea para exigirle al gobierno que retire el proyecto de la legislatura. Nosotros como sindicato el martes en la reunión con el gobierno hemos expresado también este pedido de retiro del proyecto. Por supuesto, la ministra se niega esto, pero básicamente lo que queríamos significar es que sigue presente en la comunidad educativa el pedido de rechazo y retiro de este proyecto por parte del gobierno. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho la comunicación. Entonces, el lunes en AT Capital, ¿no es cierto? ¿A qué hora es la Asamblea Unificada? A las 18 horas, ahí en AT en Belgrano 2500, esperamos a todos los docentes y a todas las docentes de la ciudad, independientemente de si son afiliadas a un sindicato o a ninguno. Todos estamos dispuestos a discutir y tomar una resolución de conjunto, insisto, para darle una respuesta a esta miserable oferta que ha hecho el gobierno de la ciudad, y dar una respuesta también y sumarnos a la resistencia al ajuste nacional, que seguramente se va a reflejar el 5 y el 6 con un paro importantísimo en todo el país. Gracias, Jorge. Un cordial saludo. Abrazo, hasta luego. Bien, era Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, uno de los gremios de la Ciudad de Buenos Aires de docentes.